tardes, esto es Desde Aikawa, son las 12:31 del día viernes 14 de agosto de 2015 y hoy no estoy saliendo de trabajo, hoy estoy yendo con destino a el aeropuerto internacional de Narita a recoger a mi cuñada, como bien saben y siempre lo menciono en el episodio. Saben que el día de ayer estuve en el turno de noche y salí y hoy día tenía el descanso, así que justo estoy yendo para allá. Hoy, como les mencioné, no pensaba grabar el episodio del día de hoy, porque, como bien saben, generalmente lo grabo cuando estoy regresando solo. Pero hoy está aquí conmigo, mi señora está descansando en el asiento trasero y mi cuñado se encuentra aquí a mi lado. Y estábamos conversando, sin necesidad de grabar, de un tema muy interesante que creo que de repente a ustedes les puede llamar la atención, que es acerca del trabajo que se realiza por la zona de Miyagi-ken, donde se escucha mucho fuera acerca de la radiación y todos esos temas, pero hay trabajos que se están realizando también ahí de limpieza. Entonces, en ese sentido, estábamos conversando fuera de micro y me pareció interesante de repente compartir eso. No sé qué tal salga esta grabación, pero creo que de repente puede ser de interés para ustedes. Así que yo le iré haciendo las preguntas a mi cuñado, él las irá absorbiendo y me irá contestando. Entonces, el nombre de él es Juan Carlos, así que voy a comenzar entonces con las preguntas en base a eso. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Juan Carlos, quería consultarte un poquito eso de que me estabas comentando acerca del trabajo que hay por allá. Ustedes están ganando, me dijiste, de 16.000 yenes por día. Por día. O sea, son 2.000 yenes la hora. La hora. ¿Y el trabajo es de? Limpieza de campo. Ajá. Entonces, limpieza de campo nos referimos a ustedes encuentran un lugar donde está, ¿con qué? ¿Con maleza? Malezas, tipo bosque. Ajá. Y ahí hay que limpiarlo, sacar los árboles, la maleza, las ramas y dejarlo como para que sea para sembrío, ¿no? Ya. Para sembrío de arroz, mayormente. Ajá. Ya. Dejarlo plano, sacarle toda la maleza, las hierbas y dejarlo prácticamente en tierra solo. Ya, perfecto. Creo que me mencionabas tú que, por ejemplo, las zonas que, por ejemplo, quitan ustedes todo lo que es los árboles, sí. Luego cortan con esa máquina especial que tienen ustedes para quitar toda la maleza, pero queda una cantidad más o menos de... Como que es en dos fases, ¿no? Primero sí. Quitan la maleza grande, luego quedan unos centímetros ahí, vuelven a quitar para que quede solamente tierra, y después pasaba una máquina, ¿me mencionaste? Ahí, el jumbo. Ya. La plana, que se encarga de sacar tierra, sacarle 10 centímetros más. Ya. Y luego le echan más tierra. Encima de eso que han sacado, como decir, un cambio de tierra, ¿no? Ajá. Ya lo aplanan todito. Ya. Y hecho es dejarlo plano, todo tierra, como para que puedan sembrar ahí, ¿no? Uh-huh. Ese es todo el trabajo que se hace. Ya. Yeah. Empieza de dejar el campo como para cultivo, ¿no? Ya, yeah, ya. Yeah. Entiendo. Pero ustedes están alejados de lo que es Fukushima. Claro, sí. Ahorita estamos en Soma. ¿Ya? Yeah. Minami Soma. Claro, ahí está el río, ¿no? Ya. Yeah. Y hay trabajo, por allá hay trabajo, están pidiendo gente. Ajá. Pero ahorita el que entra a trabajar entra con 15.500. ¿Ya? Y a los tres meses se me sube 16.000. Ok. Y mencionabas tú, creo, que están recibiendo por la misma cantidad de dinero a hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Ya. Ok. Y algo que creo que uno dice Fukushima y automáticamente hace la asociación con lo que sería la radiación, exactamente eso. ¿Cómo hacen ustedes para protegerse de eso? Un poco que para aclarar el tema de eso, ¿no? ¿Qué tanto están expuestos? ¿Cómo les miden? ¿No los miden? Hay control diario. Ajá. Hay control diario cuando uno entra a trabajar, cuando sale a trabajar, sale con... qué cantidad de radiación tiene el cuerpo. Ya. Cuando entra y sale, hay control en todo momento. El Kaikoshin da que tiene que ser el examen médico, el ¿verdad? Examen médico y es un examen médico general. General, y hay otro que es para la radiación, para ver esas cosas. Ah, ese es específico para la radiación. Sí. Ok, ok. Y eso es que el examen hay que pasarlo cada 3 meses. Ya. Es renovable. Cada 3 meses hay que volverlo a hacer. Ajá. Y eso lo paga la compañía. ¿Y ustedes cuando van al trabajo en las mañanas, antes de entrar a lo que sería la zona de trabajo, también tienen que revisarse sí. la radiación? ¿Y cuando terminan No, no, solamente tenemos el aparato que lo prendemos. ¿Ya? Y a la hora de salir se pone el aparato ese que mide la radiación. Uh-huh. Y de ahí te marca tu hora de salida y cuánta radiación tiene tu cuerpo, ¿no? Okay, okay. Entonces, estamos hablando de radiación, pero ¿cuánto es lo que el cuerpo está permitido por las leyes y cuánto están expuestos ustedes? Nosotros, el promedio que llega ahí es hasta 10 puntos que marca el resto, ¿no? ¿Ya? Es el máximo que nos marca a nosotros. Ajá. Pero, ¿cuál es el límite el cual está permitido que puedan trabajar? Según dicen los comentarios, que hasta 30 puede llegar el límite, ¿no? Okay. ¿Y ha habido algún compañero que tenga esa cantidad? No llega. Ya. No llega nadie. Entonces el promedio es 10, 9, 10, 11 que alternan el trabajo. Uh-huh. No hay problema. Porque si en realidad fuera peligroso, ya hubiera gente que se estuviera enfermando, porque este trabajo ya. Hay gente que está trabajando 3, 4 años en Bahía. Ya. Así que no. O sea que tienen tiempo haciendo todo este tipo de trabajo. Claro, ya hay gente antigua que hay. Acá hay gente de todos sitios que viene de Hokkaido, de distintas partes de Japón están acá, ¿no? Uh-huh. Así que otra cosa que de repente puede ser un prejuicio y puede uno de repente pensar y decir, este trabajo está dirigido solamente a extranjeros. ¿Ustedes trabajan con japoneses también? No, nosotros latinos somos, en realidad somos más que 10, 12 latinos, no más que estamos. ¿Y el resto son japoneses? Todos son japoneses. Ajá. Todos son japoneses y nosotros es un grupo nuevo que recién ha comenzado a entrar este año. Ya. ¿No? Que estamos entrando, que están recibiendo gente y le ha gustado el trabajo de los latinos y están pidiendo más latinos ahorita. Ajá. Por la forma que se trabaja, ¿no? Y qué voluntad de los latinos de trabajar bien y hacer bien las cosas, ¿no? Ya. Y entonces están contentos los jefes y todo, y están pidiendo más japoneses, más latinos, ¿no? Uh-huh. Pero por eso es el que, a ver si hay gente que se anima, uh-huh. pueden consultar y a ver si les gusta. Pero claro. Sí, para entrar es un poquito fastidioso, por lo que hay que presentar su examen. A ver, cuéntanos un poquito de eso, porque justo mencionabas, ¿no? Que de repente... Cuando ya estás dentro, bueno, el trabajo va sobre ruedas, pero para entrar es un poco complicado. Sí, a ver, ¿cómo de complicado? Porque, ¿cómo se llama? Tienes que pasar presentar primero el Kenkoshin Dan. El examen médico. El examen médico. Ajá. Después de eso, la persona presenta los papeles recién a la oficina, digamos, porque es por intermedio de un contratista, ¿no? Ya. Y total que de ahí te van a llamar, de ahí se demorarán un par de semanas, 3 semanas, que revisen tus papeles. ¿Ya? Y llega para allá y te citan para otro examen médico. ¿Ya? Ese es más específico. El más específico. Ajá. Pasando ese examen médico, después tienes que pasar la charla de seguridad, todo eso, esas cosas. ¿Ya? Y recién entras a trabajar. A ver, explícame lo del examen médico, ese específico que dices tú. ¿Ese dónde lo realizan? Allá mismo, cerca de Minamisoma, por ahí. Cerca del sitio donde se trabaja. Ah, o sea, eso ya es en Miyagi-ken. Claro, ya. El examen médico lo realizan allá, y luego claro. Vuelven ustedes de donde se estén presentando, sí. A esperar la respuesta. Sí. No, ya cuando pasas ese examen, están dejando a la gente que se quede en el río, ¿no? Ya. Hasta que le den el resultado y está bien el resultado y ahí está a trabajar, ¿no? Ah, ya. Entonces es una facilidad, porque eso también sería más gasto, pues, ¿no? De estar movilizándote de un lado a otro. Y ahí ya, cuando pases el examen, ya es casi seguro que vas a entrar, ¿no? Porque pasas ese examen y y si está bien, ahí mismo te dan la charla de seguridad, ¿no? Y al día siguiente ya entras a trabajar. Ah, rápido. Rápido, nomás. Ahora están haciendo más rápido. ¿Y los implementos de ropa, de trabajo, etcétera? El uniforme de trabajo lo lleva personalmente cada uno. Ya. De ahí tus botas y tu uniforme, y allá te dan guantes, casco y tu marco. Todos los días te cambian de marco y de guantes. A la hora que tú quieras te cambian marco. Ya. ¿El guante, qué tipo de guante es este? De lana. Ah, ¿esos blancos? Sí, esos blancos. Ya. Ya, y los mascos, que las mascarillas. Mascarillas. Ya. Ya, eso es todo, uno puede agarrar y cambiarse. Pero tiene que uno llevar botas. Ya. Botas. ¿Las botas son de punta de acero o botas normales? Punta de acero. Punta de acero, para evitar cualquier accidente, ¿no? Ya. ¿Casco? ¿No usan casco? Casco, sí. ¿También? Que le meto casco. Ya. Y a eso lo da la compañía. Ajá. El uniforme y las botas es lo que tiene que llevar. Y si quiere, aparte, puede llevar unos guantes de jefe para que le proteja más, ¿no? Ya. Ya. Pero ese ya es, si es que lo desea, ¿no? Si está acostumbrado a trabajar con guantes más gruesos, puede usarlo. ¿No? Ya. Guantes y masco te da. Y en cuanto al trabajo específico, ustedes dicen de que hacen limpieza, me decías que cortaban con una máquina para cortar la maleza. Kiribaray le dicen al trabajo, el kiribaray es cortar la pieza. Pero ese es el que le toca y hay que tener menkyo para cortarlo. O sea, tienen que tener una certificación. Sí, claro, un menkyo, ¿no? Para cortarlo. Pero el resto, hay tipo de trabajo de ahí para manejar yumbo, lo que tienen máquinas de menkyo y yumbo también. Ya, eso, esas máquinas grandes que parecen grúa, con la punta como una tijera, ¿no es cierto? Hay de tijera y para excavadoras, de todo tipo. Hay aplanadoras y eso ya tiene otro precio especial, ¿no? Que le dan por el día que maneja, le pagan una cantidad específica. Uh-huh. Ese de acuerdo a ver el menkyo que tiene. Ya, todo depende de qué tan calificado. Claro, o sea, mayor calificación. Claro. Mayores permisos que tengas, vas a poder. Mayores MEN que tiene, tu capacidad, y si trabaja bien, sabe manejarla, porque hay personas que tienen MEN, pero no tienen la experiencia. No tienen la experiencia, exacto. Entonces es como si no supieran nada. Entonces, el momento que maneja el jumbo, le dan el jumbo, ese día gana una cantidad específica que es de acuerdo con el contratista, ¿no? Ya. Y para manejar este jumbo y para manejar este aplanador, y cada uno tiene su precio, cuánto le paga. Uh-huh. Otro que dirige el tamacá, que hace las señales de la grúa, todo eso. Uh-huh. Y todo tiene precio. Entonces, por eso todos los días uno apunta qué cosa es realizado. Qué trabajo realizado. Ya. Yeah. Entonces ahí ya es su sueldo. Pero el sueldo básico es entrando 15.500. Uh-huh. Y a los 3 meses 16.500. Ya. ¿Y cuántos días trabajan ustedes al mes? Para que las personas puedan. Trabajo de lunes a sábado. Ya. Pero cuando hay inconvenientes, lluvias fuertes, paran el trabajo. No se trabaja. Ya. Hay el trabajo que se realiza. Se ha parado a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, por ejemplo, ¿no? Le pagan mediodía. Ya. Yeah. Pero te pagan el 60%. Okay. Si trabaja hasta las 3 de la tarde, 2 y media, 3 de la tarde, uh-huh, ya le pagan el día completo. Ok. ¿No? Pero eso que pare también el trabajo, te dan tu descanso a las 10 de la mañana. Ah, ya, dentro del día, por ejemplo, ¿cuántos los QK, como se les llama, ¿no? Los descansos ahí programados. Programados son a las 10 de la mañana hasta las 10 y 20, de las 3 de la tarde hasta las 3 y 20, el de la mañana, el del almuerzo es de 12 a 1, ajá, y en la salida parar un poco antes, 4:40 para hacer el catasuque, ordenar las cosas. Ordenar todas las cosas. Ajá. Eso, todos los días el vas te lleva y te trae al río, ¿no? Ya. o sea, el río es donde están ustedes el viviendo y de ahí los llevan a la zona donde cual van a realizar el trabajo. Los llevan al campamento principal, ¿no? Ah, ok, ok. Y ahí, entonces, y lo ahí llevan ya distribuyen acá el sitio que le, a donde le toca ir a trabajar acá. Ya. Y eso, ustedes están en lo que sería, me decías, lo de la maleza y todo. Me decías que había otro grupo que se encargaba de limpiar casas. Ay, pero la limpieza era solamente por fuera. Sí, de casas, hay otros que hacen pistas, que arreglan pistas. Hay distintos tipos de trabajo por esa zona. Ya. Pero me decías también que no hay nada. Que no hay nada por allá, por esa zona. Claro, que... es alejado, es... Como decir, es tirarte tu un encierro allá. Ajá. Está todo alejado. No hay supa cerca. No hay supa cerca. Convenience store tampoco hay. Claro, hay en el camino. Ajá. Justo en la zona donde está el río de ustedes no hay un convenience, en la esquina, por ejemplo. No, está lejos. ¿En carro cuánto está más o menos? En carro unos 20 minutos. ¿A un convenience? Claro. Ok. Y ya de un supa hablamos de más tiempo. De más tiempo, porque el supa también hay que buscarlo. Y los horarios de atención ahí, me dices que todo cierra tempranísimo. Todo cierra temprano, no hay nada que se quede hasta tarde para hacer compras, nada. Ya. Yeah. A veces es que quiere venir un poquito de sacrificio de estar acá alejadito, ¿no? Ajá. No, nada más, pero después el resto, todo es normal. Imaginemos, claro. Entonces imaginemos que si es un mes donde no hay lluvias ni nada, vas a trabajar al mes, ¿cuántos son? 26 días. 27 días. Bastante, ¿no? Bastante. Entonces, y ahora en este tiempo que ya se pasó toda la época de lluvias. De las lluvias, exacto. Ya. Es más parejo el dinero que van a conseguir. Claro. Más parejo. Ya es ¿cómo les puedo decir? Ya no hay tifones. No, porque el tiempo de lluvia ha sido el mes de julio. Uh-huh. Ese tiempo ha estado bien fastidioso, ¿no? Todo el mes de julio. He estado parando, junio, julio. ¿Cuánto tiempo, o sea, cuántos días más o menos has trabajado en julio? El promedio de trabajo es 20 días. Más 20 más o menos. Claro, ya. 20 días, el promedio. Hay que calcularlo, no hay que calcularlo 25, 27. Porque ahí está metido los días que llueve, claro, y todos los problemas que puede haber. Claro, los problemas que puede haber. El promedio es 18, 19, 20 días, 21. Personas que han estado trabajando más antes han hecho 21 días, 22 días, ¿no? Ya. Yeah. Pero el promedio del sueldo es un poquito alto, que cosa más que compensa, ¿no? Con los pocos días que puedas trabajar. Claro. Uno siempre viene con la idea de ganar más, ¿no? De trabajar más días, pero ese va a ser. Ya. Yeah. Esa suerte, ¿no? Tiene que ver con lo del, más que nada, el clima. Pero este tiempo ya que. Agosto, septiembre, octubre, ya no hay lluvia, no hay. Habrá un día, dos días que se parará, pero el resto no creo. ¿Y tú cuánto tiempo tienes ya en ese trabajo? Mes y medio recién. Mes y medio. Sí. ¿Y en ese mes y medio cuál es tu balance? ¿Vale la pena? ¿Valió la pena ir hasta allá? Sí, por el dinero. He llegado casi uno de los peores tiempos por la lluvia, pero de todos modos creo que llegar a 300 mensuales es que en tiempo malo. Ajá. es algo, ¿no? Porque, claro. ¿Ah? Y acá sacan 300 tiene que hacer la unguio aquí en esta zona de Canadá, las horas que, extras, horas extras, y estar metido en la fábrica también, ¿no? Que no hay tantas horas extras tampoco, claro, en estos tiempos, ¿no? Ahora ya solamente staging, el trato es bueno, ¿no? Ya. No hay problemas, te trata bien los jefes, el grupo te trata bien, entonces no hay problema con los latinos que estamos ahí. Conoce aquí. Bueno, interesante. Interesante, y como que me quitas un poco lo de la duda acerca de lo de la radiación, pues, ¿no? Porque justo fuera de micrófono me mencionabas que esa zona está cercada, nadie puede ingresar y está... Claro, esa zona prohibida, pero prohibida en relación a que está con la radiación, de que en la zona donde ha habido la explosión, que pequeña explosión, que la fuga de... Uh-huh. del Irán, el hecho de... Toda la radioactividad. Claro, de hecho no tiene con la zona que estamos nosotros. Tan lejos como que ustedes están alejados del mismo centro de Fukushima, ¿verdad? Claro, sí. Estamos lejos de Fukushima. Con base hasta Fukushima es 2 horas de donde estamos nosotros. Ok, ok. Bueno, pues, amigos, yo creo que con eso concluimos esto, la entrevista del día de hoy. Una entrevista improvisada, gracias a Juan Carlos que aceptó esta conversación al aire con ustedes. Si es que desean mayor información o ponerse en contacto, ya saben cuáles son los métodos de contacto aquí en este podcast. Mi cuenta de Twitter es @desdeikawa, la cuenta de este servidor es @miyashiropro, y si desean enviar algún email, de repente alguien que esté escuchando aquí en Japón y quiera ponerse en contacto con Juan Carlos, me manda un mensaje por Twitter o un email y ya yo haré las conexiones necesarias para que puedan conversar directamente con él y le puedan pedirle explicaciones de repente o mayor información directamente, ¿no? Si estuvieran interesados. Eso ha sido todo. Muchas gracias por estar ahí. Espero que sea de interés tanto para la gente que está aquí en Japón como para la gente que está afuera, a los amigos de España, Argentina, Colombia, en todos los lugares que nos siguen. Un millón de gracias. Espero que sigan ustedes ahí y yo aquí emitiendo. No pensaba emitir realmente el día de hoy. De verdad que el amigo Carl Egas me decía que nada, como que no iba a remitir el día de hoy, sino que hiciera un episodio el día sábado, pero gracias a las cosas como se dan, esta conversación estuvo muy amena, entonces se me ocurrió que podía ser transmitida y de repente ser un poco de interés para ustedes, ojalá que lo sea. Un abrazo y nos estamos encontrando entonces, ahora sí, el día lunes, porque ya el día sábado no grabo. Un abrazo para todos. Thank you.